en una sola canción. Queremos ser el futuro con hermandad y alegría, donde comandante es la fuerza que nos guía. Estamos comenzando a mirar lo que el Padre Libertador imaginaba, una inmensa región donde debe reinar la justicia, la igualdad y la libertad, fórmula mágica para la vida de las naciones y la paz entre los pueblos. Estamos nada más y nada menos que en el estado Zulia. Continuamos aquí en este estado impartiendo los talleres Marcando Zona, donde nos estábamos divirtiendo aquí, ¿verdad?, con diferentes colectivos. Recordamos que este programa sale gracias al pueblo, que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el que sale, el macalacachín, el que pinta un pao, el comandante Chávez, y por supuesto Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien le da el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que se lo ven a la ciudad 96.3 de RM. Un abrazo también al Ministerio de Trabajo para la Cultura, desde los Chivos para abajo. El ministro Fidel Barbarito, Mariner, Marcando Zona, hoy acá en este contraataque con la guerrilla mediática, aquí mismo al ladito. Así es, Goyo, le recordamos que en los estudios se encuentra nada más y nada menos que el PJ Pochi, el pana PJ Pochi. Saludos a toda la gente de la radio que nos está escuchando y a todos los que nos sintonizan. Les recordamos que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. ¿Qué te ha parecido la ronda de talleres aquí en Zulia? ¿No te ha parecido? invencida, tal cual como lo teníamos previsto que sería, hermano, pero de verdad que lo he producido con unos colianos que han venido a la tercera del llamado, pues, para recibir esta formación, para poder ellos formar a una persona con esta experiencia aquí en el estudio, ¿no? Nosotros, bueno, felices de compartir con ellos lo que ha sido estos dos días, y bueno, mañana continuaremos acá con ellos. Sí, escuchemos una cosa, vamos a irnos a escuchar musiquita, nosotros vamos a tratar de mejorar técnicamente aquí, que nos están mandando mensajes que el audio se escucha un poco mal, y ya venimos con más, esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En el Zulia. Vamos a una musiquita, escucho, ya venimos. Sitting here in a boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happened, and I won't die. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my part of you. I feel so lonely, waiting for you, but nothing ever happened. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around. Son las 5 y 19 minutos de la tarde. Estamos activísimos aquí desde el estado Zulia. Continuamos con la preparación. Hoy estuvo con la compañera Iroha Michinox, estuvo el compañero Carlos Gil, estuvieron dando los talleres de periodismo radiofónico y el taller de Audacity y iniciación del software libre. Por aquí tenemos algunas personas. Véngase para acá, compadre. Aquí hable por aquí por radio. Usted está comiendo una empanada, pero no importa. Así también se puede. Véngase para acá usted, doctor. Véngase para acá. Dime tu nombre, ¿de qué colectivo vienes? Que estás participando aquí en los talleres, cuéntame. Ok, mi nombre es Renzo Padrón, de acá del estado Zulia, vengo del Frente de Comunicadores Socialistas, Fabricio Ojeda. Bueno, estamos súper, súper contentos de que estén realizando estos talleres acá, y le damos las gracias pues a la gente de Ciudad Alba, que bueno, que nos han facilitado toda la herramienta para, bueno, para formar la artillería comunicacional que tanto nos hace falta en este momento. Qué bueno. ¿Qué te han parecido los talleres? ¿Qué te parecen las herramientas que has estado aprendiendo? Cuéntame. No, excelente, excelente. Lástima que el tiempo sea tan corto, ¿no? Pero bueno, se está condensando todo y como dice el dicho, lo bueno viene en frasco chiquito. Y en el tiempo, bueno, que ha sido corto, pero bueno, lo estamos disfrutando al máximo y le damos las gracias aquí de Maracaibo, con este calor maracucho que hay aquí, que nos caracteriza, para que, bueno, para que se den cuenta de que aquí se están haciendo cosas buenas, entre todos, pues, porque todos somos Chávez. Más nada, camarada, muchas gracias por esas palabras. Por aquí se encuentra también la Juventud Revolucionaria. Pollo, pregúntale, identifícate, dime tu nombre. Este es el Frente de Integración de Juventud de San Francisco. La Fuerza de Integración de Juventud de San Francisco, aquí en Estados Unidos. Vente, Marjorie, para que hable aquí en la radio. Y pues, me parece muy bueno el taller porque nos tenemos de muchos conocimientos y la verdad es muy pequeño, pero muy conciso y preciso, nos gusta demasiado. Y nos encantaría que así como estamos aquí, los estuvieran difundiendo por todo el mundo para que la verdad tengamos una buena fuerza en todos lados. Vamos, cobarde. Aquí está mi compañera Marjorie, vale, de la red ahí. Han tenido una participación bien activa en los talleres que estamos dando por aquí, Puchi. Y bueno, Marjorie, cuéntame, dime tu nombre y dime qué te han parecido los talleres que se están dando aquí. Bueno, mi nombre es Marjorie Godoy. Bueno, es que excelente, de verdad, porque así uno aprende las cosas, el cómo manejar en la radio, los equipos y todo eso, que esas cosas que uno no sabe, ¿no? Y también por lo menos cómo manejar un audio en una computadora, porque por lo menos yo no sabía. Entonces eso es un conocimiento más que uno va, o sea, como dijeron ustedes, no es necesariamente saber lo que se priorita, sino más allá saber lo que manejar los equipos y todo eso. De verdad que estoy muy bueno. Gracias. Explícale a la gente de qué colectivo viene, que de qué se trata la red, de qué están haciendo en este momento, que es bien pertinente, bien importante todo el trabajo que ustedes están realizando. Bueno, sobre las redes de Defensoría y Defensoría de Seguridad Alimentaria, para organizar las comunidades, para que acabemos con estos desabastecimientos y estas especulaciones que se están haciendo en supermercados. Qué bueno, y eso que tú, una chama tan joven, te ves vinculada a este proyecto de la red, si quieres, de verdad te comprometes, tú de aquí sales a comunicar lo que estás haciendo en la red, con la grabadora que se te entregue, con la otra, o sea, tú te comprometes a echarle pichón, a hacer comunicación popular desde este espacio, ¿de qué parte del estado Zulia eres tú? No, yo, la gente no te está escuchando, que te estoy escuchando, soy yo. Ahora sí se lo vas a decir, ¿de qué parte del estado Zulia eres tú? De Ciudad Ojeda, sí, de verdad, bueno, para mí interesante, porque como yo como juventud y estudiante de ingeniería de gas, o sea, llevar más allá la información, tanto en la universidad como en el pueblo, para que sepan lo que está pasando pues en el país. Qué bueno, muchísimas gracias, Marjorie. Háblame claro, Goyo. Aquí tengo otro de los compañeros del camarada en esta oportunidad. Le pido que se presente ella, nos diga de qué colectivo viene y nos comente de qué le ha parecido estos talleres que ha estado recibiendo con la gente marcando son. Buenas tardes, Reina Lara, de comunicador socialista del estado Zulia. Bueno, de verdad que es bien importante porque estamos construyendo la red de la verdadera comunicación, la comunicación que sale desde las comunidades sin tergiversaciones, sincera y sin manejo mediático. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más por acá tenemos que nos diga qué tal le ha parecido estos talleres? Vamos a ver su nombre y qué le ha parecido, de qué colectivo viene y qué le ha parecido usted estos talleres del Marcando Zona. Mira, mi nombre es Miguel Hernández, pertenezco a Frente Sur, Frente Socialista de Medios Alternativos del Estado Zulia. Bueno, me parece una herramienta importante porque nosotros como comunicadores populares estamos haciendo el trabajo, pero es bueno esforzar y seguir trabajando para que... para ir en contra de esta guerra mediática que tiene los medios masivos. Es importante que como comunidades, como reporteros comunitarios y que hacemos comunicación popular, que nos organicemos y bueno, que sea la misma comunidad que hable sobre el sentir de cada comunidad y a través de estas herramientas nosotros lo podemos lograr. Así mismo, Villapol, vamos a ver qué te ha parecido a ti las declaraciones de esta gente que está ahí en la actividad de esta machete, muchachos. Esto es lo que está vergatario, mi compadre. Aquí estamos todos ya. Yo paso una semana aquí más en el Zulia y se me olvida cómo es que soy yo de caraqueño. Y aquí con los maracuchos, ya a mí se me olvidó cómo es que yo hablaba. Mira, me encuentro aquí con otra compañera que también es de la Fuerza de Integración Juvenil, Integradora Juvenil, Fuerza Integradora Juvenil, que hace vida en San Francisco, que vive en San Francisco, aquí en el estado Zulia. Cuéntame, ¿qué te parece? Primero preséntate y dinos qué te han parecido los talleres, cómo te ha parecido toda esta dinámica. Bueno, chévere, mi nombre es Valeria Fernández, pero ya como mi compañero lo dijo, pertenezco al FIU, Fuerza Integradora de la Juventud. Primeramente un saludo a los panas del otro beta, de Tinal Fuerte, allá en Caracas, a los chamos que están haciendo revolución de guerrilla comunicacional. Y desde aquí del Zulia, bueno, vamos a seguir dándole con estas herramientas que nos está dando el FICSI y de acompañada de nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, y siguiendo con el legado que nos dejó el presidente y con todas esas enseñanzas que nos dejó. Y gracias, porque estos son unos avances que nos dan a la juventud para seguir continuando en estas luchas que tenemos diariamente. Estos son espacios que los merecíamos y que estamos dispuestos a dar todo por el todo en estos días. Gracias al SIX y gracias a los que estamos aquí de Alba Ciudad, 96.3, full sintonía allá. Y bueno, y aquí estamos dispuestos a sintonizarnos por las redes sociales, a seguirlo. Pues. Bueno, gracias, Pano. Dale, muchas gracias a ti. Si no te me escapes, que vamos a seguir conversando ahorita. A las 5:20, ¿qué? Yo háblame claro la hora. ¿Tienes hora por ahí? Ya te voy a decir yo la hora, si no la tienes. Son las 5:26 de la tarde, por aquí en Tiro, háblame claro, Iro. Nos vamos a ir un corte diciendo la guerrilla mediática. En la casa desde el Zulia. ¡Llévatelo, Puchi! Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Yo vengo del Alto Apure atravesando sabana, atravesando llanura, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que ha nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecumbe. Recuerdo, pasé nadando con mi caballo en la Apure. Yo me detuve en el Oresa, a orillas del río Arauca, donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas, canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es alegría. Pero les juro, mi hermano, pero les juro, hermanito, no hay tierra como la mía. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos, tendremos que trabajarla, porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan pregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias, sin permitir que la intriga cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Venezuela, su verde, la gente, el sonido caliente de llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Hablamos con el colectivo FIJU, la Fuerza de Integración Juvenil de San Francisco, que han estado participando en estos talleres. Hablamos también con los compañeros del FREMANSUR. ¿Qué se llama, Juancho, la cosa? ¿Cómo que se llama el Frente de Medios Alternativos y Comunitarios? FREMANSUR, así es. El FREMANSUR. Y también, bueno, hemos conversado con diferentes... Hay mucha participación juvenil, ¿no, Goyo? En estos talleres que ha estado dando Marcando Zona y el Sixi así por aquí. Mismo, hermano. Hemos visto personas que van de todas las edades, jóvenes, no tan jóvenes, ya no jóvenes, Y no podemos continuar porque ya después de los no jóvenes ya... Mira, recuerden que nos pueden enviar mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ya nos han llegado unos por ahí, los vamos a leer ahora. Pero nos acompaña aquí la gente del Sixi, ¿vale? La gente que ha hecho posible todos estos talleres junto con nosotros. Encuentro mi pana Luis, mi pana Luis que está con nosotros aquí, miembro del Sixi, y mi pana Astri. Estos son cuando uno tiene hambre, que Jesús le dice, Astri, Alismar, tengo hambre, y nos dan comida, y nos dan desayuno, almuerzo, cena, pucho, es una maravilla aquí. Mira, te pasó, aquí estamos, Astri, cuéntanos, ¿qué te ha parecido todo este proceso de talleres? Bienvenida a Contraataque y a Lua Ciudad. ¿Qué te ha parecido todo este proceso de talleres que estamos haciendo, toda esta formación del Sixi? Okay, bueno, primero buenas tardes, bien chévere, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo hoy aquí en el estado de Zulia, realmente es un honor estar con este equipo que se ve que tiene tanta sensibilidad social, y tanta capacidad para transmitir su conocimiento y socializar, pues, todo esto que han venido aprendiendo como herramientas comunicacionales para transmitirlo realmente a lo que es el poder popular. Hemos podido percibir hoy, bueno, la aceptación de la gente que ha venido es realmente impresionante, o sea, no, nadie se mueve, todo el mundo atento, todo el mundo más bien con cada vez más sed de aprender, y bueno, la capacidad realmente que tiene este equipo para transmitirle todo a las personas. Por lo cual nosotros, como Sixi, estamos altamente agradecidos, y tanto con ustedes como con la gente que subió a esta convocatoria, reforzando por supuesto lo que queremos hacer, las líneas que es la comunicación popular. Qué bueno, Astri, muchas gracias. También estamos aquí con el pana Luis, también compañero del Sixi, ahorita él se identifica mejor porque yo soy más malo para acordarme los apellidos. ¿Astri qué? López. Astri López, mi pana Astri López. ¿Pana Luis? Luis Rangel. Saludos, Luis. Camarada, a toda la comunidad que escucha en este momento, Alba Ciudad, le doy un saludo solidario revolucionario, y mira, muy contento, ¿verdad?, con este proceso que se está dando aquí en Zulia, aquí en Maracaibo. De verdad que estamos creando los batallones, el ejército que va a hacer frente, está haciendo frente a la guerra de cuarta generación. De verdad que yo creo que hoy día los jóvenes que se encuentran aquí, las personas, los estudiantes, profesores, amas de casa, están en este proceso de inclusión, en este proceso de aprendizaje, han estado muy atentos a las clases que se están dando desde día miércoles, ¿no? Lo bueno es que todo ha sido bien didáctico, la parte teórica, la práctica, y sobre todo que le damos a la herramienta, le damos un arma, una grabadora, megáfono, y los equipos necesarios para dar frente de batalla. De verdad que este proceso que se está dando, es importante reproducirlo de inmediato a distintas parroquias, distintos sectores, y que llegue a lo máximo de la población. De verdad que este comienzo, el Sixi, esta formación de Sixi, es el encuentro entre los medios comunitarios alternativos, los medios del sistema nacional público y el pueblo, porque es el pueblo que se está formando gracias a esta iniciativa del ministro Ernesto Villegas. De verdad que hay que felicitarlo, hay que darle un apoyo. Y por eso nosotros decimos, bueno, nosotros vamos para el fin del mundo. El sacrificio vale la pena porque ahora estamos organizando, estamos construyendo. Y fíjate, nosotros decíamos, bueno, pero nosotros hacemos esto por militancia, por amor, no, para nosotros lo hacemos por convicción, por ideología, por pensamiento. Y bueno, el legado que nuestro presidente, comandante supremo, el legado de sacrificio, el legado de construir. Y bueno, la patria buena, la sociedad bonita. Y bueno, muchachos, para adelante, ¿verdad que usted es un ejército, ¿no? Ustedes son los formadores. Y felicitaciones. Y bueno, vamos a seguir en esta. Y mañana les dice el programa nuevamente. Gracias, camarada. Así es, Luis Goyo, ¿no? También tenemos aquí al pana Juancho, ¿vale? El pana del Frednansur, el Frente de Medio Alternativo y Comunitario del Estado Zulia. Cuéntame, Juancho, ¿qué percibe esta experiencia? Ustedes cumplen un papel en esta experiencia, ustedes cumplen un papel fundamental como Frente, porque los medios que hacen vida dentro del Frente oye, tienen una tarea esencial, que es que los productos que empiecen a generar todas estas células, estas brigadas de comunicadores populares, se pueden reproducir a través de los medios comunitarios alternativos, al igual que el SICSI debe comprometerse a que los medios del Estado también reproduzcan lo que se va a generar a través de estas células. Cuéntame, Juancho. Bueno, gracias por permitirme hablar aquí en el programa Marcando la Zona contra Ataque. Marcando Zona en la Escuela de Marcando Zonas de Juegos de Contraataque. Gracias por estar, por permitirme estar en contraataque. El programa Azul está más que contento con lo que, con esta experiencia, porque de alguna manera nosotros ya el programa Azul no va a ser frente, aunque no sea en la prensa socialista del medio representativo y comunitario del Zulia, no es un frente de medio, o sea, no es un frente de guerra, no es un frente de instrumento, ¿no? El gremialismo de los medios comunicarios está controlado en el tema azul, porque nosotros fundamentalmente nos vamos a pasar a todos para producir mensajes, para reproducir la palabra política de nuestro pueblo. Y para eso estamos ordenados. Eso nos permite superar una enorme cantidad de vicios gremiales que tenemos los medios alternativos en el nacimiento, sobre el cual hemos hecho crítica, autocrítica y rectificación. El programa azul ya es una respuesta a eso. El programa azul tiene ya en su seno algo que se llama CEPAT, que es la producción audiovisual del Zulia. Y ahora con los compañeros del Ministerio de Ciencia, que es el laboratorio de producción de contenido. Y estamos trabajando todo en plataforma libre, que es muy importante. O sea, tecnología, conocimiento libre para una palabra de libertad, para un mensaje político de libertad de los pueblos diversos, como es el caso de nuestra revolución bolivariana. Entonces, estamos muy contentos porque creemos que nosotros presentamos el chiste, que estamos viendo cómo el chiste está concretando, cómo es la realidad, donde vamos a permitir que una cosa que es fundamental, le pedía al comandante Chávez en este plano deben multiplicarse la vocería, todos, como dice la consigna, debemos ser él y él y muchos otros, porque también hay muchos Chávez, aquí en el sur hay muchos Sabinos, por ejemplo, ah, sí, pero también hay muchos Zamora, ¿eh? Hay muchos. Eso es la lucha por la tierra en el país, en esos 10 años, es la lucha por la tierra. Entonces, digamos, son muchos los que, es mucho lo que tenemos que multiplicar, fundamentalmente que muchos hombres y muchas mujeres hablen, también que la tierra hable, que el agua hable, que la montaña hable, porque nosotros los de Rayo y Día decimos que todo acá vive, y en el tierra es la palabra de la tierra. Sí, es una maravillosa frase para hablar de la de lo que debe ser el papel del SICSI. El SICSI debe hablar hasta la piedra. Además es el quinto objetivo histórico, ¿no?, que nos legó nuestro comandante Chávez. Vamos inmediatamente a un corte y ya venimos con más. Esta es la guerrilla mediática. Desde el Zulia. Más una guarda, más para allá. continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. ¿Cuál casa, Goyo? Julia, papá, estamos aquí en el... Así es, aquí tenemos al pana que estuvo dando el taller hoy, que estaba volviendo loco hace poco de gente aquí con el audacístico, el software libre, que están ahí, que sí, el sonido, que sí, el verguerito envolvente, el verguerito de la flecha que empuja el audio para allá, el verguerito de la flecha que... Cuéntame, Carlos, bienvenido a Contraataque. Carlos Gil, colaborador y facilitador del proyecto Marcando Zona. Chévere, muchas gracias por recibirme nuevamente en el programa. Un saludo a todas y todas las personas que nos están escuchando. Bueno, eso que tú dices, estamos buenísimo, la experiencia aquí. Un dato curioso, Maracaibo es la ciudad más fría y más caliente al mismo tiempo, con todas partes de aire acondicionado, pero es un calor tremendo cuando sale. Bueno, básicamente hemos estado aquí capacitando lo que es al personal de a las personas que forman parte del CITI, ¿no? Y de muchos otros colectivos que también se han estado integrando. Y bueno, nuestra función aquí ha sido explicarles en conjunto con otras compañeras y compañeros que han estado desde temprano dándoles información y brindándoles apoyo tanto teórico como práctico. En el caso particular, bueno, que me tocó a mí, fue explicarles el uso de la herramienta Audacity, que es el software de edición de audio, y también hablarles fundamentalmente sobre el software libre, qué es eso, cómo se come eso, cómo funciona, y nada, ha sido bastante ameno la cuestión. Así es, Carlos, y realmente la gente se ha ido muy motivada. Hemos estado conversando, me gustó mucho ese taller que impartiste y se quedó con ganas de aprender mucho más. Mañana continúan los talleres, Carlos, cuéntame qué hay por mañana. Bueno, Gustavo, te cuento, mañana vamos a combinar lo aprendido el día de hoy, el conjunto de talleres que se dictaron, que sería mira, periodismo radiofónico y Audacity, con software libre. ¿Cómo integrar todo eso? ¿Cómo poner ya situaciones de tiempo real? Situaciones de campo, ya me decía. Vamos a poner a la gente a trabajar y a producir ahí mismo, en la sala, y bueno, tipo estar en la calle. Le vamos a poner un nivel de exigencia bien alto y ya los camaradas están en capacidad de responder. Pero es bastante satisfactorio los resultados que hemos tenido ahora. Y nada, bueno, la invitación es a todas y todas las personas que bienvenido. O sea, aquí tenemos espacio con todo el mundo, es espacio de sobra. Aquí va como la materia general. Oye, sacaste el cachito de la boca, ¿cómo que hace un programa típico, padre? Mamá, ¿cómo habla, Goyo? No, normal, ya eso está. ya eso está cubierto. Mira, continuamos aquí, ya estamos a punto de darle material a este programa, Goyo. Para eso vamos a hablar con el pana Juancho, el Fred Mansur, del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios, para que demos un mensaje final ahí sobre lo que estás conversando. Muchas cosas que hablar sobre el tema de la comunicación, Juancho. Sobre el tema de los medios alternativos y comunitarios, sobre los espacios que faltan por construir, sobre las cosas que le debe la revolución a la comunicación popular, y que bueno, espacios como este yo creo que empiezan poco a poco, gota a gota a saldar esa deuda que hay con los medios alternativos y comunitarios. Sí, yo creo que la deuda es de todos nosotros, que tenemos el compromiso de construir otro país, ¿no? Mejor que el que tuvo la generación anterior, comienzo de todos con la patria, ¿no? O con la matria, ¿no? Es de todos nosotros. Realmente pudiéramos hacer un inventario de deuda, pero realmente no tendríamos por qué dedicarnos a ver qué le debe el gobierno a los medios, sino que tanto los medios hemos hecho por construir el poder comunal, el Estado comunal, y acompañar las luchas sociales. Las luchas que son fundamentales para construir el poder comunal y para mantener unido el proyecto. Si las luchas no se expresan en el proyecto político de la revolución se disuelve. Entonces, son nervios fundamentales, ¿no? Son como las venitas de las hipicantes de un ají, yo que soy ajicero, ¿no? O sea, ahí no está picante. Si no, no pica la mezcla, ¿no? Entonces es fundamental lo que le debemos a eso como medios. Por lo tanto, yo diría que en el caso de los medios populares, para nosotros nada, para todos, todo. O sea, que es fundamental que nos neguemos a nosotros en términos de gremio y tratemos de entregar lo más posible. En un sentido difícil, nosotros hablamos de una orfandad en la cual han tomado la responsabilidad algunos hijos. Bueno, estos hijos tenemos que ser mayores rápidamente. Y el sistema de medios populares debe crecer y madurar rápidamente. Debemos imaginarlo en unas capacidades que no tenemos aún ahora, pero que debemos tener muy pronto antes de que el enemigo venga a buscarnos en la debilidad, ya debemos ser fuertes. O sea, es una tarea fundamental. Y bueno, y ese es parte de del debate que estamos dando y de lo que estamos aprendiendo con ustedes aquí. Bueno, yo me voy a meter aquí también celebrando las palabras ahí de Guanzo. Una de las cosas que estamos comprendiendo es que, aparte de tener el espacio mediático, tenemos que también saber estudiar a los medios de comunicación. No es solamente entregar el espacio, sino que, bueno, los que conduzcan los espacios también lo utilicen como un arma, como lo que es, y eso se hace en estos lugares, en estos laboratorios comunicacionales, donde, bueno, aquí el Zulia está dando, digamos, el ejemplo con este lugar que es, bueno, el laboratorio de medios, donde todos tienen una experiencia bien increíble para aprender a, digamos, analizar los medios de comunicación. Así es, mi pan Iroha, y con ese mensaje de Iroha, con ese mensaje del pana Juancho, del Frente Socialista de Comunicadores Alternativos y Comunitarios, con los compas del CICLI que estuvieron ahorita con nosotros, con los compas de la Fuerza de Integración Juvenil de San Francisco, con los diferentes colectivos, con la gente de la red, con la gente del MINTE aquí en el Estado Zulia, que también ha estado colaborándonos. Vamos ahí, Panagoyo, ¿quién más? Misión Cultura también, la gente de la Cultura. La Misión Cultura, la gente del Gabinete Cultural del Ministerio de la Cultura, quien ha participado en estos talleres, la gente de la red. Bueno, esto no se detiene, esto no se detiene. Mañana salimos al aire nuevamente desde aquí, desde el Estado Zulia. Esperamos que ya con la gente graduada en estos talleres de Marcando Zonas, y con el compa Ali Alejandro Primera, quien le damos las gracias por este espacio, y a todos los compañeros que han hecho posible esta oportunidad. ¿Qué más, Airo? Y la confianza política que hay entre Ali Alejandro Primera, entre el ministro Ernesto Villegas y de todo el sistema bolivariano de comunicación de información, con la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zonas, para que se realicen estos talleres. Nos vamos, mi gente, nos escuchamos mañana. Recuérdense que estamos en el Zulia, en Funda City, que es la cosa. Yo sé que la avenida Bellavista, Funda City, al lado de una marca que no me da la gana de pronunciar, porque eso es pura porquería transgénica. Y además al Centro Comercial Costa Verde. Al frente del Centro Comercial Costa Verde. Nos vamos, mi gente, nos vemos mañana. Esto fue todo por hoy, la guerrilla mediática en el Zulia, porque Cristo te ama y Chávez también. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Iroha o Gilbert. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque, de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.